Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ocho horas, tres minutos. Parece que llegó el otoño. Violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, 8 horas 4 minutos, esto es Ruta Alternativa por La Colectiva 102.5. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien, buen día, Ro. Buen día. Buen día, Graciela Gurbiz. Ahí están los controles. Hoy está lejana. Buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, estoy de este lado. Nosotros y quienes ya están enganchados con Ruta Alternativa, a quienes también le damos los buenos días. Ahí también te están escuchando seguramente. Seguro, están no Cecilia y Caro mañana, también. Cecilia y Caro, exacto. Nico tiene una licencia los jueves. Sí, con aviso. Con aviso, sí, con sí, aviso. Sí. Digo, no va a ser fácil sacarle a Gra una sonrisa en la mañana de hoy. Ese es el desafío para todas y todos los que están escuchando. A ver si le sacamos una sonrisa porque está atenta a los controles. Es que la seriedad es lo que la está caracterizando en este momento. Efectivamente. Bueno, bien. Y esta locutora que a veces tenemos interferencia de la FM La Gola. Decía esto que parece que llegó el otoño. Yo tuve esa sensación viniendo para acá. No sé, tú. ¿Tú? No podemos hablar en argentino, no es problema. Claro, no. No sé tú. Repetimos un poquito lo que decíamos el martes. Esta disparidad, esta amplitud térmica en el colectivo todavía se da. Con algunas personas que suben tiritando y abrigadas, muy abrigadas y tiritando. Hoy me llamó la atención. Sí. Hoy me saqué los pantaloncitos cortos, ¿no? Me puse los largos porque sí, ameritaba. Pero la mayoría estábamos todavía de remera. Es que son los primeros fríos, ponele. Sí. Yo, como vengo caminando, ya lo conté, sentí, tengo una especie de casi dumbo en mis orejas, que tengo unas aletitas. Se me congelan las orejas, o sea, es una cosa... Mirá vos. Ese es como mi termómetro para darme cuenta que la temperatura bajó, estamos en 13 grados 2 en este momento. Bueno. Y hay una diferencia. De hecho, esta semana se esperan que las máximas oscilen entre los 26 y los 24, uh-huh. Que no superen eso. Y el fin de semana parece que va a llover. Ah. Y va a estar nublado. O sea, para mí, ya el otoño ya está llegando... No tan silenciosamente. No, se está imponiendo. Pero hoy podemos decir que tenemos una muestra gratis de otoño. Sí, ahí está, muestra gratis, como para ir anticipando, como vos decís, y como para ir teniendo en cuenta. La verdad que nos atacan además otras cosas, ¿no? Con las llegadas y los cambios de estación, nos atacan otras cosas, ¿no? El que tiene alguna alergia, la sufre. Sí, bueno, yo me vengo ahogando todas las mañanas. Claro. Pero ahora la desloratadina me está ayudando siempre hay que tener algún aditivo, ¿viste? Como para salir de la alergia. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahora salimos de este momento otoñal. Sí. Y nos vamos a escuchar las vías de comunicación por Vicky Leopardo. Bueno, las digo yo. Sí. Las digo yo. No, ¿sabes? Se pueden comunicar al 1549 47 98 46 para participar en el sorteo de las dos entradas sin cargo para la obra El cuerpo de Ofelia de Bernardo Capa los sábados a las 20 horas en Andamio 90, Paraná 660. También pueden escuchar el programa a través de www.lacolectiva.org.ar. Pueden entrar al Facebook de La Colectiva, al Twitter, arroba La Colectiva FM, y también nos encuentran en Instagram, La Colectiva Radio. Sabemos que estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Todavía no sabemos en qué horario. Claro, eso tenemos que confirmar bien. Lo vamos a confirmar. Pero es interesante que se metan. Me parece que vamos página. A estar más a la tardecita, tirando tarde-noche. Ah, bueno. Están ahí está. Viendo la ubicación, así que vamos a decir. En esta semana vamos a cerrar horario. Igual está bueno ir tirando para que la gente que a lo mejor no conoce la red de medios pueda entrar y conocer cuáles son esos medios de los que abrevamos en estas noticias, ¿no? En chiquititas, esas, claro, exacto, estas que nosotros exacto, denominamos breves para nosotros. Y en general en lo que también denominamos nuestra agenda. Claro, ¿no? O la sí, agenda del lado de acá. Del lado de acá. Donde bueno, nos encontramos todos. ¿Quieren las vías de comunicación? Por favor. Sí. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, arroba La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Seguimos acá en Ruta Alternativa por la 102.5, La Colectiva. Nací para molestarte, China Cruel. Vendría a ser tu cruz. alternativa. La mañana en la colectiva. Acá estamos, seguimos 8 y 12 de la mañana para contar un poco de qué viene este programa. De qué viene este programa, efectivamente. Bueno, ese es el otro camino que estamos tomando, y en la mañana de hoy vamos a tener vamos a irnos hasta el Chaco. Sí. Allí vamos a estar entrevistando a alguien que forma parte del Centro Mandela. El tema va a ser la desnutrición, un tema que ha sido de alguna manera tomado en otras oportunidades. Un aspecto de lo que ocurre en el Chaco y en general en todo el NOA o NEA es es cómo se empezó a medir la desnutrición. Sí. Es decir, se resolvió de alguna manera hace unos años el tema de la desnutrición midiéndola distinto, de una forma diferente. Vamos a hacer una pasada por allí para ver exactamente qué es lo que está pasando, cómo se ha profundizado, modificado. Y además hay esa sensación de que hay como provincias olvidadas, ¿no? Sí. A mí me pasa eso con Formosa, por ejemplo. Claro. Formosa es noticia cuando, pasan cosas muy tremendas como esta persecución a los niños huichí el otro día y el maltrato y la represión. Que tampoco es noticia siempre, fue noticia acá, pero no es noticia en todos lados. Exacto. Digo, y hay lugares que son particularmente olvidados. Y en el noroeste argentino escuchás hablar de turismo, pero no escuchás hablar de esta situación. Efectivamente, ¿no? Todo lo concerniente a la venta, claro, de alguna forma, de las bellezas de las provincias. Lo vamos a tener. Salta la Linda, ¿no? Claro, para ahí irnos está a otro lugar, pero con la misma situación. Claro. Porque además esto de la medición, de cómo se mide la desnutrición, no ocurrió solamente en Chaco, ¿no? No, fue, claro. También en Santiago del Estero, también en algunos otros lugares. Bueno, este es uno de los temas que vamos a estar en el que vamos a estar ahondando un poquitito en esta mañana. Vamos a pasar por Grecia también. Sí, qué lindo. Me encantaría conocer Grecia. claro. Bueno, ayer leímos un fragmentito a propósito de los viajes de algunos familiares y afectos de algunos integrantes de este programa. Elegimos un fragmento de un libro que se llama Limones Amargos, de Lawrence Durrell, un británico que vivió con su familia y él también en Grecia. Él iba a Chipre en ese momento, claro, en ese libro, pero vivieron muchísimos años en Grecia y es muy, muy lindo todo lo que cuentan. Claro. Como en todos los casos, como hablábamos recién del Chaco, lo mismo me parece que le cabe a Grecia, ¿no? Sí, digo, claro. Cuando se aproxima, por lo menos en este viaje imaginario que proponemos, encuentra que están las mismas situaciones de opresión, claro, el mismo capitalismo. En algún momento, por allá por 2013, cuando estalló un poco la periferia de los países centrales, entre los que estaba Grecia, decíamos eso justamente, son la periferia, claro, del centro. Nosotros somos la periferia de la periferia. Sí. Pero ellos eran la periferia del centro. Bueno, ahí vamos a dar una vuelta, vamos a hablar con Babis Kokosis, que es un periodista. Va a ser una intro de algunas cosas que estén preocupando hoy a los habitantes de ese país. De Grecia. También vamos a tener una entrevista con el director de la obra para las que estamos sorteando entradas. Esta. Si bien nunca queremos dar a conocer demasiados detalles de nuestras entrevistas, tenemos que decir que sí, que... ¿Viste esa gente que te dice, no creo en las casualidades, pero sí en las causalidades? Claro. Bueno, acá es una casualidad que Ricky el otro día nos trajo esta posibilidad de ver esta obra de forma gratuita con 2 entradas. Y también la casualidad de que hay una persona conocida en el elenco. Uh-huh. Y también, bueno, nada, esto nos fue llevando, todos los caminos nos llevaron a Capa. Qué Así perfecto. Que hoy vamos a tener a Bernardo Capa también. Muy bien. Bueno, y ahora podemos ir a una breve... ¿Una cortinita? En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Música. Represión en Córdoba. En la tarde de ayer, integrantes de la cooperativa 12 de junio de la localidad de Juárez Celman fueron reprimidas mientras se encontraban frente a la legislatura cordobesa a la espera de una reunión acordada con la intención de detener un desalojo mañana viernes. Hay una detenida, Selva Andrea González Chávez, de 39 años, que pertenece a la cooperativa Parque Esperanza. También varios heridos. Disparos en el Lof Cuyamén. En la noche del martes, 5 gendarmes irrumpieron en la comunidad mapuche del Lof Cuyamén, sorprendiendo a los comuneros. Realizaron al menos 2 disparos de arma de fuego. La comunidad respondió con piedras y lograron que los uniformados se retiren del territorio. Luego, móviles de gendarmería, policía federal y policía de la provincia de Chubut merodeaban el lugar. Denuncian la absolución de un abusador. Desde Mundanas, agrupación de mujeres, denuncian que el juez Guillermo Carvajal ha decidido la absolución de un progenitor acusado del abuso de su hija. El magistrado alega que si bien la niña vivió la situación como displacentera e intrusiva, no encuentran elementos suficientes para comprobar la verdadera intencionalidad abusiva del perpetrador. Hoy a las 10:30 se concretará la apelación para la sala cuarta. Mundanas convoca a concentrarse en Viamonte 11:47. Metro Delegados. La Corte Suprema decidió dejar sin efecto la personería gremial otorgada al Sindicato de los Trabajadores del Subte. El tribunal concluyó que en las actuaciones administrativas no se había cotejado que el sindicato de Metro Delegados tuviera un número de afiliados considerablemente mayor a la UTA. Cierre de frigorífico. Desde hace una semana, los trabajadores del frigorífico Pehuajó están llevando adelante un reclamo para conservar sus puestos de trabajo. Los directivos comunicaron de forma verbal que se cerraría el establecimiento por no poder afrontar las dificultades financieras. La firma solo les acreditó 3.600 pesos a cuenta de lo adeudado, que cobrarían jueves o viernes. Gatillo fácil en México. El pasado 10 de marzo, en el estado de Veracruz, la policía fusiló a 2 adolescentes, las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 15 y 16 años. Según las fuerzas policiales, eran parte de un cartel narco. Testigos afirman que las jóvenes intentaron explicar que pasaban por ahí y no tenían nada que ver. Así también lo confirman sus familiares. Se suma a esto una prueba fotográfica en la que se aprecia que al menos una de ellas fue fusilada. Ruta alternativa. Bueno, vamos a comentar acá los cortes y movilizaciones que hay para hoy. Ajá. Hay unas cuantas cositas, decíamos recién en las noticias de estas del lado de acá, estas breves noticias, una síntesis, que hoy convocan en Viamonte 1147 las mujeres agrupadas en Mundanas. Efectivamente, allí en donde funciona la Cámara de Apelaciones. Y en general este tipo de delitos termina siendo apelados allí, en Viamonte 1147, así que seguramente va a estar cortado, ¿no? Seguro, sí. Claro. Está cortado ahí. También se espera una concentración a las 11 de la mañana en Constitución. Ajá. Vamos a leer un poquito la noticia. Bien. Es, en el día de hoy, a partir de las 11 horas, los trabajadores convocan a Ferrobaires, estamos hablando, ¿no? A concentrar en Plaza Constitución para luego viajar a la ciudad de La Plata y marchar desde las calles 7 y 44 a las 15 horas hasta la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores se manifiestan contra el cierre de Ferrobaires, que dejaría 1.500 trabajadores en la calle y 104 localidades sin tren. Se repite la década del 90, ¿sabes, ¿no? Que en es algunas cosas. Porque esto era, me acuerdo, tremendo. Menem, cuando decía ramal que para, ramal que cierra, pero más allá de ese del color de esa de ese dicho, fue un desguace que se comenzó a producir, que se continuará ahora. Seguramente la semana que viene estaremos dando una vuelta por Sierra de la Ventana, para ver allí en las localidades que van a ser afectadas directamente, claro, cómo se vive esto, ¿no? Y qué es lo que se está haciendo. 104 localidades, recuerdo hace mucho tiempo haber ido a Dolores, en Córdoba, creo que debe haber sido uno de los últimos viajes en tren en aquella década del 90, claro, que parecía no volver nunca más. Sí, sí. Pero volvió y recrudeció, me parece. Y después saber que no había más tren. con lo económico que puede llegar a ser un tren, con lo cómodo que es un tren. Viajamos hace 2 años en uno que habían puesto un ramal hasta Chascomús. Ah, ¿ya no está más eso? Mirá lo que nos pasó, fue un fin de año. Fuimos un 26 de diciembre en tren. Ajá. Teníamos que sacar el pasaje el primero o el 2, no me acuerdo cuándo nos volvió. Ya no funcionaba más. O sea, duró 5 días. Pero eran vagones con mesita, o sea, tipo vagones comedor, pero donde uno podía tomarse unos mates mientras iba a Chascomús en una hora y media. No, era fantástico. Bueno, sí, aparte, no está más. Bueno, esto de sacar de las carreteras vehículos, ¿no? Claro, sí, sí. Esta es la, digo, el aumento de los accidentes, tiene que ver en buena medida con el desguace. Inclusive debe ser menos contaminante el tren. Sí, claro. Claro, claro. ¿Cuántos infinitamente camiones se ponen menos en una ruta, sí, cada vez que sacamos un tren? ¿Cuántos micros se ponen en una ruta cada vez que sacamos un ramal de tren? Más allá de todo lo que significa la vida alrededor de la, claro, estación. Sí. Después han quedado, como ya sabemos, pueblos fantasmas. Es que, ¿no?, es muy triste, ¿ves? Realmente. Es que el recuerdo que me vino, que dijiste eso, es el dibujito del llanero solitario. Claro. Y esas ruedas de pasto seco. Claro, es el lejano oeste. Muy triste. Damos un par de datos también que tienen que ver con el tránsito. Acceso oeste, kilómetro 20-50, mano a Ciudad de Buenos Aires, altura Puente Derqui, localidad de Morón. Sí. Hubo una colisión entre motocicletas y auto, así que está reducido el carril izquierdo. Bartolomé Mitre, entre Pueyrredón y Uriburu, hay un corte total por obras. Obras muchas, sí, en la calle. Muchas obras para que las vea la gente. No sé. Puede ser peor. Puede ser peor, vos decís. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Ro, estoy, sí, segura que esto es agua, ¿no? Porque ¿de dónde lo saco? No. Es un poco turbia. No, está tibia. Sí, sí. Digo, voy a seguir tomando, ¿eh? Igual, pero el mate se lo están tomando ellas allá. Ajá. No, esto está en un vasito. Sí, sí, sí. Pero bueno, Es turbiona el agüita. Bueno, ¿querés que te cuente alguna noticia que no tiene nada que ver con nada? Pero es de gente que está, yo podría llegar a decir, gente que no sabe qué hacer, uh-huh, o más en criollo, gente que está al pedo prácticamente. Ajá. No sé si comprendes la... Sí, sí, sí. Bueno, parece que en Minnesota, en el norte de los Estados Unidos, un lugar al que nunca fui, no sé si voy a ir, calculo que no, tengo más posibilidades de ir a las Toninas igualmente. Los inviernos pueden ser muy largos y aburridos. Mm. Se ve que la gente en Minnesota se aburre un montón. Entonces a un tipo que se llama Tom Grotting, de 61 años, se le ocurrió una idea. Ajá. Creo que gente que está consumiendo algunas cosas también complicadas. ¿Sabes lo que hizo este tipo? Mojó un jean. Ajá. Se sacó el pantalón, lo mojó y lo... ¿Viste? Lo mojó y lo puso en la nieve directamente en la puerta de su casa. Sí. Fue un furor en Minnesota, o sea, no pasa un soto en Minnesota, porque un tipo moja un jean, lo pone en la nieve y eso es una locura. Es que debe haber quedado parado el, claro, jean. Uno quedó, se imagina, parado. Claro. Lástima que no es televisión y no te puedo mostrar las fotos. No importa, pero es muy, bueno, gráfico. No, es tremendo. Yo recuerdo mi abuela Conce en el barrio Sarmiento, en provincia de Buenos Aires, cerca ahí de la autopista, del autódromo. Ajá. Cuando mi tío Carlos, ella lavaba sus jeans y me llamaba, yo era chiquitita, me cuidaba a mi abuela, me mostraba cómo el rocío, cómo cambió el clima. Sí. Eran hielo los pantalones de mi tío colgados en la soga. Pero este tipo hizo esculturas, es un furor. La firma Levis sugirió hace un tiempo que la mejor forma de conservar los jeans no es lavarlos. Ajá. Yo no sé si fue a partir de esto o que Levis dijo, bueno, vamos a hacer algo. Meterlos en el congelador para eliminar las bacterias y evitar los malos olores. No. Ahora vos te compraste un kilo de merluza, claro, lo tenés en el freezer y después te metés el jean que lo tuviste sucio una semana porque no, claro, lo lavaste. Levis te propone que lo... Bueno. Así que estas serían las noticias del lado de muy allá. Sí, porque, exactamente. Sí, sí. Del otro lado completamente. Y bueno, y lo que ocurrió es que muchos empezaron a replicar esto. Entonces ves a la gente jugando en las veredas de Minnesota, poniendo jeans congelados. Sustituyeron el clásico muñeco de nieve que, claro, uno ve en las películas Yankee, sí, lo sustituyeron, sí, con con el jean congelado. Bueno, y este Grotting parece que ahora está poniendo también su propio... Debe tener una colección de pantalones de jean, ¿no? Bueno, vamos, ¿querés que probemos? Ahora no está nevando, no, pero... Yo esperaría un poquito. Bueno, dale, pero esperamos. Si quiere le ponemos un poquito el aire. El aire acondicionado. Ahí está. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no. Mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Otra mirada. La que no pensás. Momento de columna en Ruta Alternativa. Sin saber por qué. Ocho horas 30 minutos, 13 grados 2. Parece que hay una humedad muy baja, 64%. Va, muy baja comparada con otros momentos. 64%, se está despejado el cielo, un día, como decíamos, otoñal. Y me vino así como un recuerdo de un libro que yo leí cuando era muy chica, que me encantó, que nunca lo pude volver a encontrar, a conseguir, que se llamaba Fuego en el Cielo. Ajá. Era un libro donde el joven, el niño que protagonista era Rufo. Era un chico que vivía en Pompeya, es sobre el volcán, el Vesubio y toda esa historia, pero su amiguita era Zoe y era una niña griega. Y quizás desde ese momento me viene como una fascinación por Grecia y por todo. Para mí Grecia es blanca y azul, como en este imaginario mío personal. Así que bueno, me gustaría ir para esos lados. Ajá. Si te parece. Bueno, para nosotros Grecia es de alguna manera la voz de Babis Kokosis. Babis Kokosis es periodista de la radio y televisión públicas de Grecia, justamente de la ERT. En junio de 2013 el gobierno de Antonis Samaras cerró todo ese complejo de radio y televisión pública de Grecia. Allí se armó una resistencia muy interesante con ocupación de los lugares durante un par de meses y luego una cooperativa buena parte de aquellos trabajadores que habían quedado en la calle siguieron todo lo que era la plataforma de la radio y televisión pública. A partir de allí, nosotros empezamos a tomar contacto con Babis Kokosis, con quien estamos comunicados en este momento. Buenos días, Babis. Buenas tardes, desde Atenas. Muy bien descrito, Daniel. Muy bien. Y Roxana, una cosa, compartimos sí. deseos, igual a mí. Yo tengo un deseo muy profundo visitar algún momento Argentina y, bueno, sus preciosidades allí. A ver si lo conseguimos algún día intercambiar, ¿no? Buenísimo. Ya, David, sellemos el trato. Podemos alimentar tu deseo diciéndote que te esperamos con un asado. Claro, claro, lo típico. Y también aquí tenemos aquí unas delicias para vosotros aquí sí. a degustar cuando vengáis. Yo ya estoy, ya estoy yendo. Babis, sí. ¿hay una situación de fronteras calientes o es demasiado pensarlo así? ¿Cómo puedes repetir que es que si hay una situación de fronteras calientes en este momento, particularmente con Turquía, o es demasiado sí, sí. pensarlo de esa forma? No, es precisamente así, porque la verdad es que la tensión se va escalando en los últimos meses aquí en Grecia y particularmente en las relaciones con Turquía. Y los incidentes más, el incidente más grave tuvo lugar hace un par de semanas, cuando una patrulla griega en las fronteras entre Grecia y Turquía, en las fronteras terrestres, ¿no? Porque, bueno, Grecia y Turquía comparten una frontera muy amplia marina, pero también hay una pequeña zona terrestre en la región de Tracia, donde prácticamente la frontera queda marcada por un río, el río Ebros, pero también hay una muy pequeña franja terrestre. Entonces, allí hay patrullas continuas, tanto por parte de Grecia como de Turquía. Y bueno, lo que pasó hace dos semanas que es que una patrulla griega de dos soldados, ¿no? Que no imaginéis alguna gran cantidad de soldados, no sé claro. qué, dos personas, dos soldados entraron, bueno, por es que perdieron su camino por la niebla y todo eso, porque aquí estamos en invierno prácticamente todavía, uh-huh. Y entraron en suelo turco. Unos 200 metros, 235 metros en concreto. Dos y fueron arrestados en esta parte terrestre de la frontera que tampoco está marcada en estos claro. En estos puntos. Y es algo muy frecuente en esta franja terrestre de la frontera, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando no se ve muy bien, hay niebla, lluvia, tormentas y todo eso. Es muy frecuente para las patrullas, tanto griegas como turcas, entrar un poco en territorio del otro país y todo eso, pero eso es algo que se resuelve entre los comandantes de las fuerzas militares allí de la zona, no es nada grave. Y resulta ahora que, bueno, esa patrulla que entró 200 metros dentro de territorio turco fue arrestada y desde aquel entonces, hace dos semanas ya, queda detenida estas dos personas, estos dos militares quedan detenidos provisionalmente en una cárcel turca y todavía no se han pronunciado las acusaciones, todavía no sabemos de qué se acusan. Uh-huh. Precisamente ayer salieron los análisis, porque claro, se hicieron análisis de sus celulares y todo eso, porque se dice, ¿no? Porque tampoco hay una información formal al respecto. Ajá. Por parte del Ministerio de Defensa turco, no sé qué. Se analizaron sus celulares porque se sospechaban de espionaje, ¿no? De espionaje militar y todo eso. Los circulares son limpios, no hay nada de seguimiento militar o de espionaje y todo eso, pero todavía no se han pronunciado las acusaciones. Uh-huh. Y parece que igual puede continuar así porque parece que el tribunal que finalmente va a pronunciar las acusaciones sin siquiera pasar, ¿no?, a un juicio o a un procedimiento judicial, nada, simplemente para saber las acusaciones, eso se va, ya se ha trasladado para finales de mes. Entonces igual Los dos militares quedarán allí encarcelados provisionalmente hasta finales del mes. Y eso, claro que, bueno, es un punto de fricción importante ahora en las relaciones entre Grecia y Turquía, pero hay varias cosas más. Ajá. Por ejemplo, aspectos aún más graves, porque por esas escaladas de tensión, eso se ve en varios aspectos de la política exterior turca. Por ejemplo, recientemente tenemos violaciones continuas del espacio aéreo griego por parte de las fuerzas aéreas turcas. Uh-huh. También tenemos una alta tensión en Chipre, en unas prospecciones que quiere hacer Chipre para yacimientos de carburantes y todo eso. Y Turquía pretende tener derechos allí mediante la parte norte donde reside la comunidad turco-chipriota de la isla. Y en general un panorama muy complejo aquí, que seguro que tiene que ver con otras pretensiones de Turquía y de Erdogan personalmente, en los frentes abiertos que mantiene en Siria, los frentes abiertos que mantiene con los kurdos en el interior del país, también la escalada de la tensión que mantiene con Estados Unidos. Así es que, bueno, se perfila un panorama muy, muy complejo. Ayer mismo Erdogan habló de Tercera Guerra Mundial a causa de lo que pasa en Siria. Anuló la visita de su ministro de Exteriores a Washington a causa del reciente cambio de la cartera que pasó a manos de Pompeo aquí en Estados Unidos. La verdad es que, bueno, que cada vez la tensión es más incrementada aquí, en la frontera con este vecino tan nervioso. Claro, bueno, entonces además de este genocidio que está practicando sobre el pueblo turco, sobre el pueblo kurdo, perdón, está esto otro de esta provocación tanto en Chipre como con Grecia. Claro, y me imagino, claro, a Argentina también llegan todas esas sí. imágenes del genocidio, como lo describes perfectamente, lo que pasa allí en la zona de Afrin, allí en Siria, uh-huh. Donde la verdad es que se desarrollan así unas batallas feroces. Y bueno, parecía que, bueno, Turquía lo tendría, no sé, pensaría en algún momento que sería muy fácil invadir esa zona y todo eso, pero parece que no es así la cosa, y precisamente por eso está acusando a Estados Unidos de apoyar a la resistencia kurda de la zona con tecnología y armamento. Claro. Y eso lo digo dentro de esto, de este panorama complejo, ¿no? que estamos comentando. Babis, en cuanto a la población griega, ¿cómo toma esta tensión? La verdad es que en general diría yo con calma antes, sí que la verdad es que ciertos tintes nacionalistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay unas manifestaciones no muy masivas, claro, pero sí que se producen, ¿no? Que bueno, que a favor de los dos militares, que bueno, el gobierno griego no ha reaccionado de forma muy dinámica y todo eso. Incluso tenemos este partido neonazi aquí en Grecia de Aurora Dorada, que bueno, tiene también representación en la Cámara de Diputados, y bueno, hace unos comentarios así muy muy agudos, ¿no? En el sentido de que, bueno, los militares detenidos están en una cárcel a una distancia de 60, una distancia solo de 60 kilómetros adentro de Turquía. Es fácil recuperarlos, y bueno, ese tipo de tonterías, diría yo, literalmente, que no sé, En este momento la línea oficial del país, de la línea oficial de Grecia, es que mantener un perfil bajo hasta que se pronuncie la justicia turca, que también es algo que, bueno, se puede cuestionar hasta cierto punto la independencia de la justicia turca. Y precisamente otro punto de tensión entre Grecia y Turquía recientemente, en el último año, tiene que ver con el golpe de Estado fallido en Turquía hace año y medio, en verano de 2016, cuando unos militares turcos pidieron asilo político aquí en Grecia, y finalmente la justicia griega falló que no, y bueno, y Turquía pidió, claro, la extradición de los militares turcos, pero la justicia griega no la permitió porque no había indicios muy claros de su participación en el golpe de Estado. Claro. Y por otro lado, falló la justicia griega que no lo, su seguridad estaría en peligro si volvieran a Turquía. Y eso, bueno, la parte turca lo consideró como inaceptable y todo eso. Y la verdad es que, bueno, se han provocado varios problemas a partir de aquel momento. Pero es así, así este ha sido el fallo de la justicia griega, y también es bastante justificado, claro, creo yo, por toda esa realidad que vemos, todo lo que pasa con todas esas prácticamente persecuciones que pasan en Turquía a raíz de este golpe de Estado, que bueno, ha habido así una persecución increíble en Turquía en este año y medio que pasó desde el golpe de Estado. Exacto. Una cosita más, nada más. Aurora Dorada, ¿te acordás cuánto, con qué porcentaje puso allí gente en el Parlamento? En las últimas elecciones consiguió un 7-8%. 7-8%, perfecto. Parece ahora, bueno, por las encuestas más recientes, que ha bajado un poco, pero un 1%, es así. Es que parece que mantiene así una fuerza estable de 6-7-8% por ahí. Y bueno, tampoco, bueno, claro, es una... pero representa un peligro verdadero para el gobierno del país, pero como porcentaje, para mí, para, bueno, gran parte de la población aquí en Grecia, yo creo que es un porcentaje bastante considerable, claro, y preocupante, ¿no? Claro, y bueno, para deslizar a ese tipo de argumentos tan fáciles y tan odiosos, ¿no? Exacto. Babis, muchísimas gracias. Pues nada, aquí estamos. Cualquier cosa que necesitéis de Grecia y de información y todo eso, aquí estamos, Daniel. Muchas gracias, un gran abrazo. A ustedes, gracias. Hasta luego. Babis Kokosis, periodista de la radio y televisión griegas. Y esto, ¿no? Que cada vez que hay estas cuestiones, aflora, o por lo menos es la intención de nacionalizar esta cosa. Nacionalizar con Z, con, ¿no? Z, sí, claro. Sí. Igual hay como una situación en el mundo, ¿no? Las derechas, así como las ultraderechas, claro, en este caso. Pero esto facilita, digo, la propuesta de está ahí nomás, 60 claro, kilómetros, entremos. Tremendo. Digo, facilita aglutinar alrededor de la bandera, ¿no? ¿Verdad? Disparate de la propuesta de Aurora Dorada. Bueno, ahí está, Grecia. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Luz del sol. Es la luz del sol. Otra vez el mar. Edgardo Cardoso y Juan Quintero. Es azul tu mirada, mi hermosa mañana. Cosas que hacen feliz, pétalos, siento pétalos, es la caricia, cosas que te ofrecí. Miro al mar, lloro y miro al mar, y es el viento viajero, ese buen compañero. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ocho y 50 en la mañana de hoy, jueves 15 de marzo, sí, sí. 2018, lo dije bien. Así es, hablábamos, sí, recién de la merluza y el gin en, sí, en la heladera. Una linda imagen. Sí, bueno, vio, es lo que tenemos. Y sí, me hizo acordar de, hágame acordar después, sí, sí, de hablar de qué pasó con el pan el otro día. Ah, si vamos, verdad, a seguir cocinando, es verdad, si vamos a seguir cocinando, sí, en fin, cómo, sí, vamos a hacer. Pero qué pasó con el pan. Sí, esa, sí, es, sí, una de las cosas que no quedó nada igual. Pendiente. No quedó nada. Pero bueno, hay más cosas. Hay más cosas. Hay más cosas. ¿Dónde vamos? Y nos vamos a ir para Escobar, ajá, como todos los días. Parece que escuché por ahí que Juanjo aprieta pero no ahorca. No sé si eso es verdad. Pablo Brambilla, ¿estás por ahí? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día, bien, Pablo. Buen día. Volvió la luz, Pablo, en Escobar. Volvió la luz, sí. Se hizo, sí, la luz. Se hizo la luz, sí, le mando un abrazo personal y afectuoso, a, sí, al, bueno, justamente a José Aranguren, claro, ¿no? Al ministro de Energía. Claro. Y minería, porque siempre hay que recordar que hay un ministerio de minería, ¿no? Qué bueno, ¿eh? No, siempre es bueno, claro, que los grandes emprendimientos de la patria tengan un ministro. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Muy fresquito hoy, igual. Y eso va, fresquito, qué sé yo, qué nos va a quedar para después, ¿no? Para el invierno, pero ha refrescado. Sí, sí, se sintió. Ha refrescado sustancialmente. Bueno, vamos a ver algunas cositas de los medios masivos comerciales y estatales, algunas cositas arbitrarias y sin demasiada profundidad, porque ya le digo, sin luz se hace complicado. Claro. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde pudimos llegar con este asunto. Bueno, no vamos a hablar del Boca River, River Boca de ayer. Ajá. No vamos a hacer demasiado desarrollo. Sí vamos a mencionar que ganó River 2-0 con goles de Martínez y Escoco. Ajá. Le mandamos un saludo, permítame un segundito, sí, le mandamos un saludo a Jan Goitea. Ah, es verdad. Fanática de River. Perdón, Muy bien, no, por favor, por favor. Me hizo acordar. Sí, no, el fútbol nos lleva a distintos lugares. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, muy bien. Así que bueno, deben estar haciendo las hinchadas el camino. No mostraron hoy los diarios la infografía sobre cómo están volviendo las hinchadas. Ayer teníamos el recorrido de ida por todo el país, siendo custodiados y blindados. Hoy no tenemos el recorrido de vuelta, no sabemos qué quedó. Ajá. Bueno, se escuchó de fondo el cantito, el hit del verano, en el marco de la transmisión. Qué bueno. Pero claro, en el medio hablaba Juan Pablo Varsky como para tratar de tapar un poquitito que no se note demasiado. Claro. Está bien, sí, eso sí. Está correcto. Muy bueno. Profesional. Sí, no, hay que tener talento, por supuesto. Bien. Dieron los datos de el índice de precios al consumidor. Ajá. De febrero. Subió 2,4. Ajá. Y tenemos entonces 2,4 en febrero, 25,4 interanual, 4,2 en dos meses. Claro. Va a costar llegar al 15. Sí. Estaría siendo complicado. ¿Usted qué dice? Perdón, no le entendí bien. ¿Va a costar llegar al 15 cada mes? Sí. ¿Con el sueldo? Sí, va a costar llegar al 15 de cada mes. Es que eso. Sí. Ahí entendí bien entonces. Sí. Sí, sí, bueno. Hoy es 15, justamente. Y bueno, ya estamos complicados. Sí. Si por ahí le queda un limón y una cebolla, usted ya sabe qué tiene que hacer. Sí. Hace un rico té y más o menos la pilotea para llegar hasta fin de mes. Bueno, a ver qué más tengo. Bueno, en el día de ayer estuvo Marcos Peña. Se lo dedico a Graciela, que por supuesto siempre le alegra tener la palabra del jefe de gabinete de ministros, haciendo su reflexión. Está muy contenta. Haciendo su reflexión anual sobre, semestral mejor dicho, que hace, bueno, sobre distintas problemáticas del país. Aunque, bueno, monta un show, le digo, que es extraordinario verlo. Ajá. No llegué a ver todavía las 4 horas completas, pero recorté algún pedacito para que el oyente, la oyenta, por lo menos vaya sabiendo. Por ahí mañana lo ampliamos un poquito más. Escuchemos al jefe de gabinete, Marcos Peña. Primero que quiero decirles es, ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas, ratificamos su integridad, su honestidad y su transparencia en la función. No tenemos duda que el ministro Caputo es una persona que tuvo mucho más para perder que para ganar por meterse en la función pública. Y estamos muy orgullosos también de la tarea ejemplar que viene haciendo Laura Alonso. Creo, yendo a las cosas específicas también, esta idea estratégica de tratar de plantear que el offshore es corrupción. No, la corrupción son los bolsos de López, señores. Hoy hay un gobierno que tiene la valentía, desde el presidente a la cabeza, a todos, a justamente trabajar con la justicia del día uno. No tenemos nada que ocultar, estamos muy tranquilos de lo que venimos a hacer, que es trabajar para todos los argentinos. Centralmente en esa idea de, ¿no?, la diferencia entre offshore y robar. Bueno, y creo que las estadísticas, porque son públicas, están todos en la página de internet, usted no las vio, pero son hechos concretos que demuestran que estamos en un camino de crecimiento. Eso es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. Ahora, ¿eso significa que estamos en Disneylandia o en el País de las Maravillas? No, significa que sí, trabajando en esta dirección. Y los invitamos nuevamente, los invitamos a cada uno de ustedes a trabajar juntos en seguir trabajando en lo que falta. Bueno. No estamos en Disneylandia. No. Tampoco vamos a poder ir. No. Igual siempre es bueno que alguien le aclare que no está en Disneylandia, sí. Como si uno no se diera cuenta. Claro. Bueno, ya nos habíamos dado cuenta, es cierto, sí. Bueno. Lo que me hizo exclamar realmente fue esta naturalización de la offshore. Sí. ¿De dónde sale la guita de la offshore? A ver, no sé, si tiene ganas podemos repasar un poquito, ¿no? Sí. Es decir, porque ¿a dónde se va la plata? ¿De dónde sale la plata que se va en forma clandestina a cuentas fantasmas armadas? ¿Para qué? ¿De qué es ese dinero? Ese dinero mínimamente es de evasión de impuestos. Es lo más limpito que se le puede poner encima a ese dinero, evasión de impuestos. Si no, ¿por qué no lo tiene declarado y en un banco? que eso es lo bueno, esa, le están marcando, por eso el jefe de gabinete le está marcando la diferencia. No es tirar la plata sucia con un bolso arriba en una iglesia. Es ser prolijo, claro. Tiene razón. Que es limpita, va con guante, va con seda. Tiene razón, ¿eh? Yo, la verdad que no había apreciado esa diferencia. No, ¿vio? Por eso, la plata limpia es otra cosa. Sí, ¿eh? Claro, sí, claro. Tiene otro sabor, por nunca supuesto. Está limpia, ¿no? Sí. Pero, digo, esto... No, pero si está sucia y sos desprolijo, es peor. Es más, imagínese que el bolso usted lo haya guardado en un freezer con merluza. Peor todavía. Sí, bueno, no, ya nos estamos metiendo en un terreno complicado. Es complicadísimo. ¿No? Bien, salgamos entonces y redondeemos un poquito con la intervención de Marcos Peña, que señaló que el camino del desarrollo ya comenzó, la inflación está bajando y el salario real está creciendo desde hace un año. Lo que no nos enteramos me parece que somos todos los demás, sí. Pero bueno. Sí. Mienten. Bueno, dijo también Marcos Peña que mantener a los obispos cuesta 130 millones de mangos por año. Y hay aparentemente una movida justamente para lograr que bueno el Estado deje de financiar en ese sentido a la Iglesia. Por lo menos es lo que está mencionando el diario La Nación a partir del testimonio de Elisa Carrió. Ajá. Aparentemente iría en ese sentido. Hay que ver después, vio cómo es esto. Pero no me diga que voy a coincidir en algo con este hombre. No. Bueno, tenemos de todo. Claro. Tenemos de todo, bueno. Porque en esto voy a coincidir, sí, claro. Bueno, y tengo la mejor noticia del día, que es que Infobae la titula como una sorpresa, que es la sorpresa financiera que podría generar la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Ajá. Sería que el gobierno va a poder acceder a una línea de financiamiento. Hermoso. Bueno. Lo leí hoy a la mañana, me encantó. Es una gran noticia, dígame nuevo, si no. Nuevo además, nuevo, ¿no? No, la palabra sorpresa me encanta. Sí. ¿Le gusta la palabra sorpresa? Sí. Igual estaba en el guión, decía, ahora decir sorpresa. Diga sorpresa, exclame. Exclame. Viene plata del fondo, bueno. Lindo. El gobierno, dice Infobae también, exigió, mire, el gobierno le exige a la justicia, qué cosa rara. El gobierno exigió que la justicia desaloje a los mapuches que ocupan un predio en Villa Mascardi. Pues ya lo habíamos escuchado, ¿no? Sí. No fue bien el tema, me parece, ¿no? No fue, para nada. No, bueno, pero parece que insisten y siguen exigiendo. Uh-huh. Bueno. En fin, para seguir mirándolo. Clarín titula El Riachuelo. A 10 años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán cumplir. ¡Qué título radiante! Bueno, 10 años es lo de menos, o sea, 10 años tiene el fallo. ¿El fallo? ¿Pero se acuerda de María Julia? Pero eso, ¿cuántos días eran? No me acuerdo. ¿Se acuerda de los 1000 días? Mil días. Y María Julia ya se nos fue y todavía el riachuelo... Bueno, no. Bueno, tampoco nos pongamos muy exquisitos, ¿no? Bueno, y por supuesto es muy muy lindo ver las fotos en las que aparece el ministro Dietrich con varios empresarios en el marco de la Corporación América, hicieron un cóctel hermoso en el Hotel Alvear, así que ya sabemos quiénes estarían financiando, por ejemplo, toda esta gran remodelación del transporte, ahí lo tiene a Ratazzi, a Ernequian, bueno, está Facundo Manes también, qué guapo se los ve a todos, hermoso, no, recomiendo las fotos, bueno. A mí me da muchas ganas de laburar en el catering de ese cóctel y poner un par de laxantes. Me encantaría. Sí. Como agua para chocolate, me hizo acordar acá. Bien. Sí. Me gustaría compartir con los oyentes y oyentas un desarrollo un poquitito más amplio de lo que ayer tocamos así de refilón, que fueron las declaraciones del ministro Echevere. Del ministro de Agroindustria, usted se lo perdió. Así que mire, si le parece, lo compartimos un poquito más en desarrollo, que es lo que decía también a propósito, no solo de los agrotóxicos, sino también a propósito de la ley de semillas. Lo que viene, escúchelo. En realidad yo los nombraría como fitosanitarios, que de eso se trata, son productos que están probados científicamente, que son inocuos si se utilizan bien. Ahora, ministro, eso está cambiando bastante con resoluciones que tomó la Organización Mundial de la Salud. Se volverá a revisar o posiblemente aparece un producto mejor, o sea, menos tóxico todavía de lo que ya es el actual. No es gracias inocuo. A la investigación, si está bien aplicado, no causa absolutamente nada a la salud. Eso está perfectamente comprobado y es una definición científica. Es muy importante no llevar de miedo a la opinión pública con corazonadas o con pálpitos. O sea, hemos avanzado muchísimo y confiamos en que la ciencia también siga aportando para poder mejorar todavía la calidad de los fitosanitarios. Y de la mano de eso, no tenemos que perder de vista también que si se prohíbe este producto, los productos que quedan son más tóxicos y van a encarecer todavía más los alimentos. De la época de Cristina Fernández Kirchner quedó pendiente una ley de semillas. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Bueno, sí, está bien, es algo que se necesita reglamentar, es importante porque necesitamos que venga la tecnología que sabemos que está afuera y que no viene porque falta una ley de semillas. Reconocemos, por supuesto que hay que pagar la tecnología sin ninguna duda. Tristísimo, ¿eh? Bueno. Miles de años la humanidad seleccionaba la mejor semilla de la cosecha para tener una mejor cosecha futuro. O sea, toda esa sabiduría milenaria no sirve. A la basura, sí. A la basura. Está claro que esto es evolución natural. La empresa es parte, sí. Sería parte de la evolución y bueno, se come todo lo anterior. Y hay que pagarla. Y hay que pagar, ¿le gustó? Sí, hay que pagar. Igual, insisto con esto, no queda muy claro cuán peligrosos son los fitosanitarios. Claro, no, pero hay otros que son menos peligrosos, en fin, porque primero no tenía nada, era inocuo y después, bueno, es lindo escucharlo. Es hermoso, bueno. Es importante escucharlo. Se lo remato con dos cositas. El ministro Echeverri, que tiene una denuncia por estafa, Bueno, la jueza ahora tuvo que apartarse de la causa por violencia moral. O sea que este muchacho la tiene todas, No. Bueno. Y qué elenco, Caputo. No, Echeverri. Hoy le traje material del bueno. Sí, y sí. Para rematar, me gustaría cerrar con esta columnita que tiene el cronista comercial que dice: el proyecto de paridad salarial del gobierno dice que son reformas que incrementan el costo laboral. Sí. El problema es el capitalismo, amigo, por amiga. Por supuesto, por supuesto. Les mando un abrazo. Abrazo. Abrazo, Pablo. Hasta luego. Qué viene. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva Te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pecado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando la colectiva? Estás escuchando la colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. ¿Ya está? Ya estamos al aire. Ya estamos, sí, al, ya aire estamos otra vez. Parecemos un muchacho que se confundió y dijo cosas imprudentes. Sí. Hasta ahora no. Estas cosas que nos pasan, ¿verdad? Dentro de esas cosas, a las 7:30 de la mañana estaba prevista una conferencia de prensa de ADEMIS. Y estamos comunicados en este momento con Mariano Garrido, que es secretario de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS. Buenos días, Mariano. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación. No, gracias a vos, que bueno, evidentemente nosotros no pudimos estar allí en la conferencia de prensa y nos gustaría saber de qué fue. Bueno, nosotros en la conferencia de prensa hicimos un anuncio, tuvimos una asamblea abierta donde participaron compañeros afiliados y no afiliados al sindicato. Esa asamblea fue el día lunes pasado y lo que resolvimos fueron medidas, tanto para este viernes, es decir, para el día de mañana, una movilización, una marcha de antorchas que va a salir de Cayo y Corrientes hacia Obelisco, y un paro para el día miércoles 21. Ajá. Esto en el marco de, bueno, de, como todos saben, de conflicto que estamos atravesando en Ciudad de Buenos Aires, que también esto está ocurriendo en otras jurisdicciones, con ofertas salariales que son realmente muy bajas, que en algunos casos están 9 o 10 puntos por debajo de la inflación proyectada. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido 3 reuniones con el gobierno, los sindicatos docentes, y en las 3 reuniones la oferta fue prácticamente la misma, del 12% en cuotas, que a nosotros nos parece realmente una irresponsabilidad de parte del gobierno, una provocación, y además en el marco que se da, ¿no?, una de las reuniones a 24 horas del inicio del ciclo lectivo. Claro. Nosotros entendemos que es el gobierno el que está prácticamente empujando al conflicto, ¿no?, en Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué intencionalidad habría en este empujar? Porque en esto creo que es bastante evidente, ¿no?, que es una provocación. 12% no se puede ni pensar que eso sea suficiente. Bueno, nosotros lo que vemos es que el gobierno está, por un lado, decidido a forzar una pauta salarial que está muy por debajo de la inflación. Por otro lado, está dispuesto también a encarar algunas reformas bastante considerables, estructurales, sobre la educación, como en el caso de Ciudad de Buenos Aires, el cierre de los terciarios, por ejemplo. Entonces, el escenario es de conflicto y, bueno, digamos, ellos hacen este tipo de ofertas porque además, lamentablemente, hay sindicatos que las aceptan. Claro. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos el caso de algunas reparticiones donde están encuadrados en UPCN o reparticiones donde hay trabajadores municipales encuadrados en SUTECBA, sí, sí, que han firmado una pauta salarial bastante similar a esta. Entonces, digo, el gobierno se permite hacer ofertas de estas características porque también, lamentablemente, hay organizaciones gremiales que las suscriben, que las firman, vaya a saber uno a cambio de qué. Se entiende, claro, Mariano, se entiende. Bueno, repetimos entonces, la marcha de antorchas. La marcha de antorchas es este viernes, después del horario laboral de la mayoría de los docentes. Bien. A las 18 horas, desde Callao y Corrientes hasta Obelisco, y el miércoles 21 estamos impulsando un paro al cual obviamente invitamos no solo a nuestros afiliados sino a toda la docencia a tomarlo en sus manos. Mariano Garrido, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, es el secretario de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS. No nos fuimos a ninguna parte, yo hice una pausa, fuimos, pensando pero que íbamos, sí, a ir, sí, sí, a algún el lado. El envión, viste, claro, es el envión. Y me quedé, sigo acá. Sí, pensaba en esto de cómo la educación, digamos, cómo hay que estar atacando muchos frentes a la vez, ¿no? Claro. Porque esto que mencionaba también Mariano Garrido del UNICABA, el cierre de profesorados, la falta de vacantes en la ciudad,

circunstancia sucedió? Le pregunto yo a ustedes. Hubo 55 peritos, 55 peritos. Ajá. ¿Y cuántos policías hubo? Pero no. El pibe se ahogó, a ver si nos enteramos. El pibe se ahogó, y no le agrego por pelotudo, porque eso lo hubiera dicho mi viejo. A ver, nos enteramos que no es el Che Guevara, es Santiaguito Maldonado el tatuador. A ver si nos enteramos. Ratifico que el compromiso de mi gobierno es que se sepa qué es lo que pasó y que se acabe con la impunidad. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Ahora. Ahora. Perseguiré. Voces reconocidas, ¿no? Reconocibles, quise decir, digo, es sencillo, por lo menos la mayoría de ellas, ponerles el rostro. No, me quedé pensando eso nada más, digo, que se pondrán colorado en algún momento, ¿tendrán la capacidad o habrán perdido completamente la capacidad de ponerse colorados? Porque esto, o no se escuchan. No, además, no sé, no lo podés comprender, ¿viste? No. No entra en ninguna cabeza. En absoluto. Sí. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses bloqueando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Malopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Nueve horas, 34 minutos. Se pasa rápido la hora, siempre decimos sí. Acá. 15 grados 3, un poquito menos de humedad, 58%, porque la humedad nos está esperando para el fin de semana, que viene nube, lluvia, mucha, mucha humedad. Bueno, hoy en las noticias que comentábamos al principio, decíamos que en la tarde de ayer integrantes de la cooperativa 12 de junio de la localidad de Juárez Celman en la provincia de Córdoba fueron reprimidas mientras se encontraban esperando frente a la legislatura cordobesa, esperando una reunión que ya había sido acordada, claro, con la intención de que no las desalojaran mañana. Hubo una represión por parte de la policía. Estuvo detenida Andrea González Chávez, Selva Andrea González Chávez, de 39 años, Entendemos que ya... Cerca de las 10 de la noche recibimos la noticia de que había sido liberada. Y había varios detenidos. Estamos ahora en comunicación con José Fernández, de Zumba la Turba, acá en La Colectiva. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día. Bueno, nos gustaría que nos pusieras un poquitito en contexto qué fue lo que ocurrió ayer frente a la legislatura. Bueno, lo que ocurrió ayer en la legislatura fue algo en cierta medida inesperado. Si bien la represión es una moneda corriente en la Argentina y una forma muy concreta de respuesta por parte del Estado, Lo cierto era que un día antes había existido una reunión entre representantes de la cooperativa La Esperanza, que son representantes de 160 familias prácticamente en la localidad de Juárez Celman, que es una localidad que está saliendo hacia el norte de la ciudad de Córdoba, que habían tenido una reunión con integrantes de la Comisión de Vivienda Hábitat de la legislatura provincial, donde habían estado dialogando al respecto de la posibilidad de que las tierras que ellos hace 4 años habitan y donde han construido algunas pequeñas viviendas precarias, pero que han construido algunas viviendas, se pudiera generar un mecanismo para que quedaran en manos de la cooperativa, en manos, digamos, de esas familias, básicamente. Claro. Ese es el objetivo, digamos, de aquella reunión que hubo hace 2 días atrás. En esa acta acuerdo firmada por distintos integrantes de esta comisión de vivienda, habían quedado que se volvían a encontrar al otro día, en el día de ayer, miércoles, el día que sesiona la legislatura cordobesa, en la misma legislatura, porque teóricamente iban a avanzar en un proyecto, a presentar un proyecto de ley o alguna formulación para que por lo menos no se innovara sobre el desalojo que ya estaba anunciado para el 23 de febrero pasado y que por un tecnicismo se logró patear para el mañana viernes. Claro. En ese contexto, mientras estaban los vecinos protestando y esperando ser atendidos, había un número importante de vecinas, básicamente son mujeres las que integran la cooperativa en su gran mayoría, se produjeron los hechos de represión. Ajá. Correcto, sí, que tal como vos lo decías, tan inesperado que había, fueron con chiquitos, que en general si uno más o menos espera algo, no va, estuvo desaparecido durante, no sé, no quiero decir horas, pero durante un tiempo un nene de 2 años. Sí, la familia fueron con, ayer hablaba con una integrante de la cooperativa y me decía, mirá, nosotros somos... básicamente mujeres que hemos sufrido violencia de género, que somos pobres, sin trabajo, con una situación económica bastante precaria, fueron ahí con la hacer un acto de protesta, pero solo pensando, sabiendo que iban a ser atendidas teóricamente. Claro. Fueron con niños, había muchas madres jóvenes con niños, niñas, chiquitas, y cuando se produce la represión, una represión provocada, eso es algo que me gustaría remarcar. Bueno, este niño, provocada, digamos, porque hubo una provocación, un montaje para generar la represión. Ajá. Un niño de 2 años, bueno, en el desbande se pierde. Claro. Y durante casi 3 horas, podríamos decir, claro. En el centro de la ciudad de Córdoba, quienes conocen Córdoba, el centro es un centro no menor. Sí. Y bueno, hubo mucha preocupación por dónde podía llegar a estar ese niño, ¿no? En paralelo, obviamente, una persona, a un hombre le fracturaron el tabique de la nariz, una mujer con un corte sobre la ceja bastante profundo, y la mujer detenida, que además fue golpeada y detenida en un primer momento, alojada adentro de la legislatura, para luego ser trasladada a la comisaría primera. ¿Qué se resolvió? Para corrernos un poquitito de esto y ir al fondo de la cosa también, ¿no? ¿Qué se resolvió algo o no se resolvió nada al final? No. La orden de desalojo se mantiene. Mañana sería el día, o sea, a partir de las 0 horas de mañana está en el día que la justicia puede accionar la orden de desalojo. Uh-huh. Selva, la mujer detenida, fue liberada a las 3:30 de la mañana, luego de que los vecinos de Juárez Selman hicieran un corte sobre la ruta 9 Norte, exigiendo como primera medida la liberación inmediata de su compañera. Hasta este momento no se sabe que haya existido otro tipo de avance. Lo que propuso el gobierno como fórmula bastante desacertada para resolver el conflicto era darle 42.000 pesos a cada una de las familias para que se vayan de ahí. Hoy 42.000 pesos, si bien son personas humildes, pobres, que 42.000 pesos sobre la mesa sería un monto importante, digo, sí, pero claro. Son muy conscientes que con eso no resuelven Ni siquiera se alquila, porque entre los trámites y un contrato, etcétera, ni siquiera alquilás y pagás un mes con suerte. Claro, entonces, es pagar el flete y un mes de alquiler, claro. Exactamente, y después volviste a la nada. Exacto. Entonces, bueno, esta preocupación está latente y, bueno, por el momento no ha habido novedades al respecto si se ha abierto otra línea de diálogo en el cual se pueda plantear, bueno, que o en ese lugar o en otro lugar, pero en la zona, para que tampoco tengan más desarraigo, se puedan acceder a un terreno para construir su vivienda. Claro. ¿Se sabe por qué desalojarían a estas familias de ese lugar? ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí no hay una versión, no hay una hipótesis firme, pero sí hay un paro. Por un lado, tiene que ver con que si bien serían terrenos fiscales esos lugares, habría una intención de que, como ocurre también en las grandes ciudades, que en los alrededores empiezan a ser esos terrenos codiciados para la construcción de country o de barrios semi-country, digamos. Entonces, la idea aparentemente sería en esa zona de que sea destinado para la construcción de este tipo de emprendimiento. Claro. Y también, por otro lado, estas familias que en su mayoría son personas inmigrantes, digamos, también sin duda debe existir, como decía la cheta de Nordelta, que no se le... Ah, sí, sí, problemas para la vista, algo así, problemas porque no se puede ver, no está bueno ver eso, claro, sí, no me acuerdo bien, pero... A lo mejor ahí no sería ahí el lugar donde construyeron un country, pero que existe un barrio donde hay peruanos, bolivianos, claro. No. Claro, claro. Entonces claro. Capaz que ahí se le embicha, bueno, sí. aunque lo decíamos en chiste, pero lamentablemente es una carga real, porque hay un sector importante de la población que cree que esto es así. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, sin duda esto debe ser un elemento más a la hora de jugar de por qué no le quieren dar tierra para construir viviendas, y que incluso ellos se han comprometido que si existiese alguna forma de pagarla, bueno, se comprometerían a pagarla. Seguro. Pero bueno, esto es la situación hoy. José, muchísimas gracias. No, por favor, agradecido por tomar esta noticia. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. José Fernández, zumba la turba en la colectiva. Mira vos, cómo quedó la frase. Muy bien. Ruta alternativa. Escuchamos música, Ayer Real, El Cuelgue. Para medir el tiempo que tal vez se despidan, perdón y brinden hoy. El mar funciona mejor cuando no hay criatura, el aire y el cielo y el agua. Qué de más cerrar el lugar porque hay poca gente, sí. Después soy 70% darme bronca. Elegí volver a amar en lugar de ese Marte, la bici, la radio y los Carlos. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el Duravit? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir. Medir el tiempo que tal vez se despidan, perdón y brinden hoy. El mar funciona mejor cuando no hay criatura, el aire y el cielo y el agua. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el Duravit? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí mejor dormir. ese martes, la bici, la radio y los Carlos. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el David? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí, para mí, mejor dormir. ¿Molesta si hablo acá? Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. ...9:47, ya no nos queda nada. Sí. Habíamos anunciado una entrevista con Bernardo Capa. Que no se pudo. Justo dijimos, ¿viste vos lo que es? Es tremendo, porque no teníamos que haber dicho nada y quizá. Y era muy interesante porque las entradas que estamos sorteando, que son sobre la obra que él está haciendo en el cuerpo de Ofelia, en los sábados a las 20, en Andamio 90, Paraná 660. Habla de los cuerpos, ¿no? Claro. Y él en algunos momentos habla de... ¿Vieron? Y habla de esta cosa de que en la Argentina el poder está en los cuerpos, ¿no? Los cuerpos desaparecidos, los cuerpos... Pensamos las manos de Perón, claro, el cuerpo de Evita. Pienso también en el primer desaparecido de nuestra historia, Mariano Moreno, que... El cuerpo no está, ¿no? Como que hay como una historia de los cuerpos y de todas esas cosas horribles que han pasado con los cuerpos y pasan en nuestro país. Sí. Bueno, a Bernardo Capa lo tendremos mañana, el lunes, el martes, no sé, en algún momento, porque primera nos interesa vez, hablar primera con Primera vez en 9 programas que bien. Falla una... Y una, sí, la comunicación no es fácil a veces. No, claro. Así que, bueno, yo puedo pajarear un rato si quieren. A ver... No sé si tenés ahí un pajarito para... Vamos al grano. Directamente. A ver. Y de repente entró un pajarito chiquitico. Ajá. Y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Bueno, quiero... compartir básicamente uno, que es el de Liniers, con el tema de la muerte de Stephen Hawking. Ajá. Que decíamos que tapó, oscureció, nubló la de Emilio Dizzi, pobre, que bueno, se acordaron muchos que lo quieren y lo querían, pero bueno, Stephen Hawking habló todo el mundo, fue opacando esto. Y Liniers publica, Liniers, dibujante, ¿no?, que todos lo conocemos, dice: ¿por qué todos están dibujando a Stephen Hawking en el cielo en silla de ruedas? Háganlo caminando, corriendo, bailando una polca. También, dice Stephen Hawking, no creía en el cielo, ¿no? Como, bueno, era un astrofísico. Claro. Y mi amigo Obarrio, Mariano Obarrio, que ayer planteaba esto de los paralelismos, ¿no? De no Boca, River, que son todos buenos, qué sé yo. Un abrazo a Pablo, que me acabo de enterar que es de Boca. Este muchacho también es de Boca. Y ayer que hablaba de juego limpio en un punto... Manda un tuit y dice: Boca manejó la pelota, esto muy temprano hoy, pero Tevez, Pavón, Cardona, no sé de quién habla, Pablo Pérez, nunca resolvieron bien, Armani vital, Piti Martínez letal, a Boca le faltó siempre claridad, debió estar Reynoso en lugar de Pablo Pérez, River gran ganador, salva el año, Boca es lo más grande, no pasó nada. O sea, mostró la hilacha a Mariano Barrio, no le quiero dar tanto crédito, pero bueno, quedó así. Es así, claro, ya escuché otros también, escuché otros cuando dicen, che, bien, muy bien, pero... Ahí, salen muy enojados con uno de los mellizos o con los dos mellizos, claro. Sí. No, porque son parecidos, ¿viste? Los mellizos suelen tener eso. Suele pasar. Tenemos... Un poco decime. Me acordé porque me lo anoté, si no me olvido después, lo del pan. Ah, el pan, eso, ¿qué pasó el pan con lactal? El pan. Nosotros hicimos el otro día el pancito acá. No vamos a volver a cocinar, no vamos a dar con entretenones, porque vio ahí, nos cerraron la cocina, de alguna manera, sí. Nos dijeron, hay mucha mugre, bueno. Desratización. Sí, no, parece que no limpié, como puede ser. Vamos a dejarlo para otro el momento. El buen cocinero limpia. Sí, señora, pero bueno. Lo dejaremos para otro momento. El tema con el pan lactal es que yo me olvidé de decirlo eso. En general es mejor dejar que se enfríe bien. Por lo menos de un día para el otro es ideal antes de empezar a cortarlo, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Lo hicimos, salió medio calentito. No es un pan estaba para riquísimo. Calentito. Se ve que sí, ve que sí. No voy a decir quién, pero cuando lo cortaron lo destrozaron. Ahora, a un pan calentito lo untás con manteca y la manteca se derrite. Bueno, eso. Y si tenés una anchoita y le pones una anchoita. Eso me lleva a otro momento que puede ser más adelante. No vamos a cocinar, pero vamos a seguir dando recetas y conversando sobre lo que significa cocinar. Seguro, ¿no? Me imagino. Sí, además, como retomar esto, un poco Gra decía, ¿no? Esto de las estaciones, qué cosas traen las estaciones. Entender por qué hay que comer productos de estación en esas estaciones. Claro. Sí, eso seguro, ¿no? Y digo, aparte, ahora que viene el fresquito, ya te cambia la receta. Sí. Porque vos decís, ¿qué, viste que tenés esas cosas? Ahora quiero prepararme. ¿Viste cuántas cosas? Porque últimamente tenemos verano, caluroso, muy ensaladita, que esto, que todo rápido. Pero cuando viene el invierno y esos guisitos y esas cositas que uno hace, la verdad que a mí ya me está, es como que siento el humito. Viste que cuando empezás a pasar por la calle y sentís la sopita, el guisito, a mí me parece que está buenísimo eso. Es que en realidad las comidas, si vos pensás, acompañan hasta... O los productos de estación hasta con los colores, ¿no? Claro. Digo, el color del otoño tiene ocres, naranjas, amarillo, tenés el zapallo, la zanahoria, las verduras de hoja para totalmente. Una sopa. Así que bueno, nos vamos a poner a cocinar mañana. No sabemos qué. ¿Pero va a cocinar acá? No sé. No, bueno, vemos. No lo sé. No sabemos. Pero qué. ¡Cuánta indecisión, Ro! No puede ser. Yo quiero saber. Decime. No sé. ¿Por qué me haces esperar? No, déjame que por lo menos no tenga que decidir algo que no sea tan grave para mi vida, porque hay otras decisiones que no puedo dejar de tomar. Claro. ¿Entendés? Está bueno, puedo ver, más o menos. Bueno, mañana, depende cómo me levante. Ajá. ¡Puedo! Pasa de ser un pajarito a una nena caprichosa. ¡Puedo! O a una bruja malvada. ¡Puedo! No me hagas decir si podés, si se puede, te pido pero por favor. ¡Puedo! Todos los políticos dicen que se puede. ¿Por qué, mom, no me dejás y no me decís? ¡Decímelo! Vas a poder, pero en otro momento, Gra. Soy Anastasia. ¿Ah? Pero me dicen Cia. Cia de la Cia. No. ¿No? Me parece sigo siendo que la operadora está como tomó el descontrol del programa. Exactamente. Bueno, nos vamos a un separadorcito. No es algo operar la conclusión de este tramo de la mañana. Sí. Deja ciertas secuelas. ¿A dónde vamos? A un separadorcito. Ajá. Y después venimos con un poquito de miedo, de suspenso. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ruta alternativa. ¿Tenés por casualidad, Gra, ahí a mano, música de suspenso, alguna cosa? No sé si hay. Si no hay, si no lo que tenga, ¿eh? A ver, que le parezca. Debe haber ahí un... ¿Cómo se llamaba este muchacho que hizo Psicosis? Ay, ahí me... Bueno, ya... Ya es como un montón. Bueno, no importa. Sí, vamos viendo. Alguien recordaba en las redes los subtes de la línea, los vagones, digamos, del subte A. Sí. Que eran tan lindos. A mí me encantaban. Eran tan lindos. A mí me daba la sensación que estaba en un episodio de Poirot. En esos trenes que cruzan todo el, no sé, totalmente, la Britania, Gran Bretaña, me encantaban. Me acuerdo que había que hablar a los gritos, claro. Además, porque cuando arrancaba el tren, el ruido del tren era impresionante. Y el traqueteo, o sea, exacto. Era una cosa... Pero era los gritos, el tren llegaba a la estación y uno quedaba en falso allí, gritándole a todo el mundo lo que le estaba diciendo al otro. Igualmente todos gritaban, así que... Sí, claro, era un griterío. Ahora tiene olor a limón, son todos iguales. El mismo limón falso. Sí, claro. Sí. Se perdió la identidad, ¿no? Sí, el último. Pero parece que en esos vagones de madera añejada y de luces intermitentes, porque también se apagaban las luces, que se inauguró en el año 1913, hacía un recorrido de Plaza de Mayo a Primera Junta. Ahora el A también se extendió, claro, digamos, con estas obras. No, no se ven las comillas en radio. Y parece que hay historias de terror en ese subte A, historias de fantasmas. Le puedo contar alguna, Giovannini. Otro poquito, a ver. Yo igual voy a avanzar, porque si no, no puedo. Ay, bueno. Ahí sigo. Ahí es. Bueno, el fantasma de la novia. Dice que hace muchos años una mujer se encontraba en el altar esperando a su novio para casarse, pero recibió por parte de sus amigos una terrible noticia. Su amado no se presentaría a la boda porque se había arrepentido. Bueno, algo que le ha pasado a mucha gente. Porque... sí. Ella entró en una crisis nerviosa, corrió a la boca del subte para luego arrojarse a las vías. Muchos cuentan que entre las estaciones Pasco y Alberti deambula su fantasma con vestido de novia, aunque hace mucho que nadie lo ve. El fantasma solo se ha visto los días sábados por la tarde. Claro, un horario de casamiento, ¿no? Yo pensé, sí, digo, la iglesia, viste, mucha gente se casa el sábado por la tarde. O prefiesta y uno o ya empezó a tomar, claro, ¿no? Algo de eso, el sábado por la tarde. A lo mejor la gente, claro, está viendo algunas cosas. Dentro del horario en que habría tenido lugar la boda de haberse realizado. La historia cuenta que después de varios años, el novio fue mortalmente acuchillado en la calle San José. No pasa por ahí el subte A, no sé, no sé este dato a qué viene. Pero a partir de aquel momento nunca más se volvió a ver a la novia flotando por las estaciones Alberti y Pasco. La venganza. La venganza, la venganza de la novia. Sí, sí, sí. No me digas que todas esas películas que hay de novias que abandonadas en el altar son documentales. Y no películas. Podría ser. Ah, podría ser. Sí, sí, sí, claro. Sí. Nosotros podríamos contar esta historia. ¿Te acordás la de Villa del Parque? El tren también. ¿La del castillo? El castillo. Bueno, déjala para mañana. Bueno. Ya está bien hoy. Ya tengo miedo. Mirá, ya no es una manera de terminar así el programa que estaba lindo. Igual te digo. Hay voces que nos dieron terror hoy de las que escuchamos. ¿Viste? Mira, si una historia de esta. Prefiero un fantasma, me quedo con un fantasma. Dale, vamos. Bueno, mañana sí, todos. Nico, Pablo con Luz, Caro, Ceci, Dani, Gra y Roxana. Todos acá. Ruta Alternativa, mañana a las 8. Hasta las 10. Hasta mañana. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios y no condiciona el contenido de este programa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo.